de la vida y canciones que dejan huella. Momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Sí, estamos aquí, seguimos aquí ya en el último tiempo de este programa, ¿qué tal como estamos en Paradigma Radio? Y bueno, hemos vivido un momento duro recordando a Lucía, pero también esperanzador con Gloria Serrano, que esperemos que esto, todo esto sirva y esta sentencia sirva para, bueno, al menos para poder cambiar el Código Civil. Y cambiamos totalmente, nos hemos tomado un caramelito para endulzar un poco la vida. Sí, porque es complicado, ¿eh? Después de una mañana tan intensa, cambiar el chip y ahora hablar de algo tan... Bueno, pero la música es necesaria, sí, también para, sí, sí, controlar las emociones. Y hoy, Pepa Pérez, Música con Alma, ¿qué nos traes? Pues traigo una música y se la voy a, le voy a dedicar esta canción especialmente a nuestro amigo Rafa Juan, que sé que le gusta mucho Fito y Fitipaldi, pues le vamos a dedicar Nada de Nada, que es una canción contestataria, ¿no? Y es curioso porque este cantante no es, no lo oímos normalmente cantar canciones así de protesta, pero ahí él está dando el callo y está... Uh-huh. Bueno, parece que protesta. Vamos a oír primero otra versión. Sí. Adelante, JJ. Sí, vamos a oír otra versión. Una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana así de pequeño. Pues a veces se critica a la música española por no, por la falta de compromiso social, ¿no? Cuando hay problemas políticos y económicos en el país, y ese es uno de los momentos. Pero hay bastante ejemplos que demuestran que tampoco es así, que hay un gran calado en diferentes músicos que utilizan esa música protesta para reivindicar una situación social. Y sobre todo en los años 70 eran los cantautores, pero ahora vemos que también en la música punk y la música rock también se mete esa protesta de reivindicación. Y seguramente quizá habríamos pensado que esa música protesta había desaparecido, pero yo creo que va a volver. ¿Tú no crees, Inés? Hombre, sería necesario. Ahora tenemos algún otro tipo de música que también son canciones protesta de la gente más joven. Sí, sí. Y yo creo que no se ha ido nunca. Sí, siempre está ahí, ¿no? Y sobre todo en el rap es una música muy, muy... Vamos, claramente, ahí demuestran el cabreo, la ira, la euforia y todo, ¿no? Entonces, en esa canción de Fito y Fitipaldi, hay una frase que dice: nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Tiempo de ladrones, de cerrar persianas. Y ahora pues vamos a escuchar esta canción que está de una manera muy sutil, ahí deja de la da de las suyas, ¿no? De su crítica, y pero suavizada con los acordes y con la... con la instrumentación que está acostumbrado a darnos. Ya, pues vamos a escuchar a Fito. Vamos a ver, ¿eh? Sí, nada de nada. Y Rafa, va por ti. No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Bueno, pues vemos que no es el tipo de música que Fito nos acostumbra a deleitar, pero no pudo remediarlo, y aunque dice él que la música protesta está caducada, pues no pudo resistirse y creo esta, Nada de Nada. Una bonita canción, y no me he puesto aquí en este estudio a bailar. A bailar, claro. Y está el técnico de sonido JJ ahí, dándole a la... Bueno, pues sí, mejor terminar con música, sí, con Alegría, Pepa, sí, sí, y con Fito. Claro que sí. Un placer, Pepa. Vamos a terminar ya el programa porque los minutos se van volando, volando. Y nos vamos con Fito y Fitipaldis con este Nada de Nada. Gracias, Pepa. A ti, Inés. Y vamos a terminar el programa de hoy. Sí. Este, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De hoy sábado ha sido un programa muy especial por los invitados e invitadas que hemos tenido. Hemos hablado mucho de Andalucía, de Córdoba, de nuestra ciudad. Hemos hablado de los problemas que tenemos las mujeres y además hemos terminado con música. Qué bien, ¿no, Pepa? ¿Lo has, claro, pasado bien? Yo muy bien, y sobre todo ver que a través del túnel de la incomprensión de lo y de lo que se denomina un abuso sexual, pues se está viendo luz a través de este túnel, ¿no? Que por lo menos se está reconociendo las cosas que y hay que llamarlas por su nombre. Pues sí, se han llamado así, por su nombre. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estáis allí, al otro lado, que os veo, ¿eh? Os siento, os sentimos. Y por supuesto un abrazo muy grande a nuestro querido y amigo Ángel Rubio, que te echamos muchísimo de menos. Sí, ven pronto. Ven pronto, ven pronto. Un abrazo muy fuerte y quiero verte, queremos verte muy pronto aquí en Paradigma Radio. Y nada, pues nos vamos y nos esperéis a Pepa y a mí. Sí, y a JJ, y que a JJ, si no, no sería posible. Y en la dirección está Alex Castellano, aunque no lo diga, aunque sí, no lo diga. Sí. Ahí está a tope, pero muy aburrido, con una envidia que se muere de, sí, estar aquí en el micrófono. Bueno, hasta el sábado que viene. Muchísimas adiós, besos. Adiós. Pasarlo adiós. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?